Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Desde Tengo una idea nos propusimos abordar un tema, entendemos, poco tratado en los medios tradicionales de comunicación. Se trata de la difícil situación que atraviesa el gobierno peruano y su presidente, Castillo. Para ello estamos ya conectados con Manuel Martínez, periodista, analista político, a quien le damos la bienvenida. Tengo una idea. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. ¿Qué novedades nos traes de Perú? Bueno, el Perú, como hemos dicho, creo que en alguna otra oportunidad, es un país impredecible. Hay una crisis de régimen político, ¿no?, que está presente hace ya varios años. Es decir, la democracia peruana, tal como está diseñada por la constitución de Fujimori, que es la constitución de la dictadura, la constitución neoliberal de 1993, no funciona. O sea, está claro eso. Cayó Fujimori en el año 2000 y, bueno, estamos en el 2022 y en estos 22 años se ha visto claramente que el régimen político constituido no funciona. Entonces, bueno, la novedad el año pasado fue que ganó las elecciones de manera imprevista, no calculada, no estimada por nadie. Ganó las elecciones Pedro Castillo, ¿no?, un docente, un maestro rural, de escuela rural, de origen campesino, sin tradición en la política peruana, no contaminado con la corrupción de la política, y ganó por el Partido Perú Libre. Bueno, obviamente toda la derecha se confabuló para decir que primero que no había ganado, o sea, tratar de impedir el triunfo de un presidente que tenía, digamos, un discurso de reivindicación histórica de los pueblos andinos y de los pueblos originarios, ¿no? Un presidente, obviamente, votado, apoyado por la izquierda, aunque sus ideas, por ejemplo, respecto de los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, eran más bien conservadoras, pero bueno, era un presidente de izquierda, es un presidente de izquierda que surgió de manera imprevista, y toda la derecha, como digo, se confabuló para impedir que asuma el poder. Cuando no pudieron, porque no pudieron, o sea, hicieron lo imposible, dijeron que había habido fraude, dijeron que los votos en el interior eran diferentes de los votos en la capital, ¿no?, dando a entender de que los votos de los indios, de los cholos, de los mestizos, digamos, tienen menor valor que el voto de los que se creen blancos y que viven en Lima, ¿no? No pudieron. Fueron a la OEA, tocaron la puerta de la OEA, no les abrieron, los atendió un conserje, recibieron el papelito donde decían que por favor investiguen que hubo fraude, igual que en Bolivia, ¿no?, como había ocurrido con el famoso fraude, falso fraude contra Evo Morales en el año 2019. Bueno, finalmente tuvieron que aceptar. Y Castillo ganó con una diferencia muy, muy poca, algo más de 44.000, entre 44 y 45.000 votos, a Keiko Fujimori, que era la representante de la derecha, y que perdió por tercera vez consecutiva. Tercera vez consecutiva. Entonces, claro, desde ese mismo momento empezó toda la campaña para desestabilizar al gobierno, que los ministros eran malos, que los ministros eran incompetentes, que había ministros que tenían vínculos con el terrorismo de Sendero Luminoso. Es decir, toda una campaña mediática brutal, con todos los medios transmitiendo tarde, mañana y noche una serie de informes, entre comillas, fake news, etcétera, etcétera, contra el gobierno. Lo concreto es que en 7 meses de gobierno, desde el 28 de julio hasta fin de febrero, cambió 4 gabinetes. 4 gabinetes. El primer gabinete que tenía, digamos, la presidencia del Consejo de Ministros en manos de un representante de Perú Libre, fue cuestionado. Le dieron el voto de confianza en el Congreso, porque esa es la otra figura. El Congreso peruano tiene que dar el voto de confianza. Le dan el voto de confianza, pero la campaña sigue. Lo que quieren es, evidentemente, desestabilizarlo hasta sacarlo. Y finalmente este cuarto gabinete, ¿no?, donde el presidente es Aníbal Torres, que es un hombre vinculado a Perú Libre, ¿no? O sea, que sería el partido que sostuvo la candidatura de Castillo, pero no es exactamente un militante tampoco, propiamente es un abogado muy confrontacional con la derecha. Bueno, este cuarto gabinete logró la semana pasada que le dieran el voto de confianza. Pero fíjense lo que es esta locura, ¿no? Al mismo tiempo que le dan el voto de confianza la semana pasada, es decir, el Congreso le dice, está bien, sigan gobernando, qué sé yo, al mismo tiempo que pasa eso, presentan en el Congreso 49 diputados, 49 congresistas, presentan una moción de vacancia. Que esa es la famosa figura, ¿no?, que es una especie de espada de Damocles sobre la cabeza del presidente. Es una figura introducida por la constitución de Fujimori. Entonces la moción de vacancia tiene tres pasos. El primer paso es, tiene que tener como mínimo 26 firmas, el 20% del Congreso, para poder ser admitida. En este caso tuvo casi 50. Y luego, para poder ser debatida, fíjense ustedes lo que es la burocracia, ¿no? Primero, admitida, 20%. Para poder ser debatida, 40%. Bueno, pero tiene más de 52 firmas, lo logró para que pase a debate. Bueno, y ahora resulta que para poder ser aprobada la vacancia, es decir, que echarlo al presidente, que el Congreso lo echa, se necesitan 87 firmas. Entonces hay una duda, ¿no? En este momento tienen 76. Faltarían 11 votos más, pero han decidido llevar a cabo esta votación el 28 de marzo. Y otra cosa, el gobierno hoy pidió presentarse ante el Congreso. O sea, de motu propio, el presidente de la República con el Consejo de Ministros, en este momento se están presentando ante el Congreso y le dice, el Congreso le dice, está bien, venga, exponga lo que quiera, pero no hable de la vacancia. Una cosa increíble. Bueno. Ahora, Manuel, la consulta es, perdón, suponte que, nada, zafa Castillo. ¿Cómo se gobierna después de esto? Es imposible. Digamos, con la derecha golpeando las puertas constantemente. Claro. Es un problema, o sea, la derecha no es que busca que Castillo cambie y que se haga más moderado y se haga, ¿no?, y que gire. No, lo que quieren es sacarlo. Castillo puede hacer todo tipo de concesiones, puede cambiar ministros, puede cambiar políticas, puede hacer cualquier cosa, pero lo que quieren es sacarlho, ¿no? Pues ya pasó con Ollanta Humala esto. Ollanta Humala, que fue, digamos, en su momento, ¿no?, una figura nacionalista, popular y demás, ¿qué hizo la derecha? Bueno, Ollanta Humala presentó su famosa hoja de ruta y la derecha se la desarmó, ¿no? Y la derecha lo corrompió y la derecha finalmente lo tuvo como un aliado. En este caso no es igual. Quieren directamente sacárselo de encima por cuestiones étnico-culturales, cuestiones políticas, pero sobre todo étnico-culturales. Que es algo tremendo, ¿no? Y bueno, para mí el problema del gobierno fundamentalmente está en que no ha convocado a la movilización. O sea, hay dos grandes problemas en el Perú. Uno es que toda la izquierda tendría que haberse unificado en torno del triunfo de Castillo. Eso lo planteó Verónica Mendoza, lo planteó Nuevo Perú, ¿no? Verónica Mendoza sacó el 7,8% de los votos en la primera vuelta y dijo, bueno, y cuando Castillo gana la segunda vuelta, plantea, bueno, hay que unificar todas las fuerzas, ¿no? Uh-huh. Es decir, todos los grupos de izquierda, Nuevo Perú, Tierra y Libertad, Frente Amplio, bueno, todos, Juntos por el Perú, todos los grupos de izquierda debemos ir, y no solamente, sino hacer una alianza, un pacto, un acuerdo, ¿no?, con todas las fuerzas políticos sociales del campo popular. Ese es el primer problema que no se logró. ¿Pero por qué no se logró? Y aquí hay que subrayar porque hay responsabilidades. El Partido Perú Libre, que es el partido de Pedro Castillo, el partido que lleva a su candidato, dice no. Nosotros hemos ganado las elecciones y nosotros somos los que tenemos que gobernar. Nosotros tenemos que conformar el gobierno. Es decir, interpretaron la necesidad de la política popular de unidad amplia, la interpretaron como un intercambio de poder, de cuotas de poder. Cosa que en el Perú es muy común, ¿no? Porque la política ha sido convertida en un negocio. Hace 30 años que la política, el Estado está tomado por una mafia. Y la izquierda refleja también eso. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que no se convoca la movilización. Empieza a haber algunos síntomas de movilización. Por ejemplo, las rondas campesinas, ¿no?, hoy han empezado a plantear que, bueno, van a defender, obviamente, al gobierno y reclaman una nueva constitución, que es el principal problema, ¿no? Pero al mismo tiempo le piden a Castillo que cumpla con la agenda que planteó en la campaña. Claro, claro. Manuel, está del otro lado Gra Caraballo, nuestra compañera. Gra, ¿tenés alguna otra consulta? Sí, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, mira, yo estaba leyendo hace un rato la respuesta de Castillo frente a esta nueva moción de vacancia y él decía una frase: el que nada debe, nada teme. Claro. Ahora, yo te preguntaría, vos lo respondiste en parte en lo que estabas diciendo recién, pero vemos todas las debilidades de Castillo. ¿Qué fortalezas tiene Castillo? Como dirían en el barrio, ¿de dónde se puede agarrar Castillo para garantizar mínimamente la gobernabilidad? Si no, es destituido, por supuesto. Sin duda alguna, si no busca el apoyo de la calle, que es lo que tiene que hacer, buscar el apoyo de la calle, dejar la componenda superestructural, dejar de intentar convencer a la derecha de que él es bueno. Tiene que ir buscar el apoyo de la calle, la gente tiene que estar en la calle, sacar las conclusiones de lo que ha significado estos 30 años de fujimorismo en el Perú. Y bueno, eso lamentablemente no se logra. Hay una diferencia entre lo que pasa en Chile, por ejemplo, donde hubo un proceso de rebelión popular, social, transversal, juvenil, feminista, extraordinario, que ha llegado a un punto culminante por ahora, que es el triunfo de Gabriel Boric. Algo parecido ocurrió en Colombia, ¿no? En Colombia hubo también una rebelión social en el 19 y volvió nuevamente a haber una en plena pandemia en el 2021, un paro nacional que se extendió casi por 6 meses. Bueno, esos procesos sociales, ¿no?, esa efervescencia social es la que conduce a la unidad y es la que está dando lugar a gobiernos populares en esta segunda década del siglo, en esta tercera década del siglo XX, ¿no? Chile y Colombia. Y vamos a ver qué pasa en Brasil. Pero bueno, en el Perú no es el proceso. Ese es el gran problema. Y la izquierda no lo ha comprendido tampoco. La izquierda está en la misma disputa, ¿no?, simétrica, opuesta a la que está la derecha. O sea, en lugar de renovar la política, apoyarse en la movilización, ¿no?, buscar las fuerzas sociales capaces de transformar realmente la realidad peruana, están en otra. Lamentablemente es así. Lo tengo que decir con bastante amargura, ¿no? Y además escuchando también las críticas que ha hecho, por ejemplo, Anaí Durán, que es una dirigente fundamental, la actual presidenta del Movimiento Nuevo Perú, ¿no? Y que fue ministra del primer y del segundo gabinete de Castillo, fue ministra de la mujer. Pero ya en el tercer gabinete no la llamaron. Tampoco llamaron a Pedro Franchi, por ejemplo, ¿no? Que fue el ministro de Economía, también de Nuevo Perú, que estuvo en el primero y en el segundo gabinete. En el tercero ya no lo llamaron. Es decir, cuando Perú Libre empieza a deshacerse de lo que puede considerar, digamos, sectores que van a llevar adelante una política consecuente con lo que se votó y buscan negociar con la derecha, entonces estamos asistiendo, ¿no?, a un fenómeno difícil. O sea, para sostenerse Castillo necesita la movilización popular. Si no, lo van a vacar. Y lo peor de todo es que en pleno siglo XXI esa figura de la vacancia es por incapacidad moral permanente. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se llena de contenido concreto la incapacidad moral permanente? Es una cosa tremenda, sí, sí, ¿no? Pero estamos ante esa realidad compleja y difícil. Bueno, los vientos de aire... Manuel... Sí, te escucho. Sí, nada, tenemos que cerrar la columna, ha sido clarísimo como siempre. Quedamos, nada, preocupados porque el panorama... Es esta, la realidad es esta, y esperemos, como decís vos, que el pueblo salga a la calle a bancarlo a Castillo, algo que, como remarcás, no se está dando todavía. Y bueno, si te parece bien, dejamos en el tintero para la próxima columna lo que se viene en Chile, que también me parece interesante reflejar a nivel de Latinoamérica. Te mandamos un abrazo enorme y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Seguimos con el aire fresco de Chile y de Colombia. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Hasta luego. Ha pasado por Tengo una idea, por Radio La Retaguardia, la columna internacional de Manuel Martínez, periodista, analista político.